Domingo 9 de noviembre. Vigésimo segundo domingo después de Pentecostés. Porque Él no es Dios de muertos, sino de vivientes, todos, en efecto, viven para Él. Lucas 20, versículo 38. Dios está haciendo algo nuevo. La novedad de Dios ofrece esperanza a quienes se encuentran de algún modo oprimidos, así como a todos aquellos que tienen hambre y sed de vida plena y de trascendencia. Considerar la vida futura como una mera continuación del aquí y ahora termina por banalizar tanto esta vida como la siguiente. Implica no imaginar nada más en la existencia. Pero reconocer que la vida futura es un nuevo nacimiento, una nueva era, la visión revelada de Dios, esto resalta la dignidad tanto de esa vida como de la que estamos viviendo ahora. ¿Qué significa que Dios es el Dios de los vivos? Creo que Jesús está diciendo que aquellos que estén dispuestos a entregar su vida a Dios ahora encontrarán que Él estará allí cuando termine este viaje de la vida. Señor, en lugar de respuestas claras, tal vez lo que necesitamos es más fe. Dios de los vivos, vive en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sergio López para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.